bienvenidas una semana más a Díscola, emitiendo en directo por el 104.9 de la FM aquí en Valencia y por radiomalva.org. Y también subimos los podcasts a archivio.org y estamos en la parrilla de Radio Almaina de Granada, Radio Topo de Zaragoza y Radio Asis de Salamanca. Estamos una semana más, sanos y salvos, porque ha sido una semana y ha pasado de todo. ¿Cómo? Para estar contentos. Sí, sí, al final, estar aquí. La verdad es que sí, entre unas cosas y otras. Pero bueno, la primera de la que vamos a hablar es la cafeta del sábado en la editorial Media Vaca, que estuvo buenísima. Que escucharemos un fragmento ahora después. Pero salimos del barrio y nos fuimos ahí al barrio. Por fin salimos del barrio. Al barrio de los pijos ahí y bueno, no. En pleno en Sánchez, señores. Sí, sí. En la calle Salamanca. Sí, sí, donde nos solemos ir muy bien. Es que la gente, los anfitriones, la verdad, Media Vaca, no sé, sí, también, creo que se han colado allí también. Celebramos los 25 años de la Media Vaca y tuvimos la oportunidad de tener a los editores entre nosotros y dibujantes y mucha más gente. Sí, no, y además era como que no se sabía cuántos autores iban a venir, ¿no? Que igual estábamos no, ahí. No se sabía. Al principio digo, uno, dos, a lo mejor. Que son artistas, Luis. Nadie había confirmado y ahí empezaron. Intentamos confirmar, pero sabes que son artistas. No confirmaba nadie prácticamente y ahí fueron llegando. Están todo el día sin hacer nada, pero cuando les llamas tú precisamente para esa tarde tienen un compromiso ineludible. Sí, pero allí estaban todos, que es que lo que no falló. Sí, faltaron algunos importantes, pero era un no parar. Pero aparecieron otros con los que no contábamos, como el caso de Miquel Calatayud, que fue una maravilla. Que viniera, que además está en este momento, tiene exposición en el Centro del Carmen, no sé si la has visto. Vete a verla porque es muy recomendable. Con las paredes llenas de color, haciendo una especie de, bueno, los dibujos de él llevado a gran tamaño. Una experiencia de evolución. Sí, no vamos a explayarnos explicando ninguno de los que intervinieron el otro día porque ahí lo tenéis. Y la cafeta número 23 ya. Número 23 ya. Bueno, estamos contentos porque nos ha salido técnicamente, ha salido bien, ha funcionado todo. Hemos tenido música en directo, Claudio H, por fin, que era lo queríamos hacer desde hace tiempo. Sí, que toca esta semana, puede ser, En el CAF Café el 4, la semana pronto, que viene. Muy pronto, así que... Muy pronto ya daremos aquí noticia de lo que vaya. Sí, es que era un placer el otro día, pues eso, el público, que con público, que ya teníamos unos cuantos allí también, con público, que eso no lo contamos, que hacía, bueno, había como unas 20 personas, entre 12 y 20, que fue fluctuando, porque el programa es largo, son 3 horas, y eso generaba... Y allí fueron pasando eso, todos autores de ilustradores, y ahí Alfonso, como en la carnicería, venga, el siguiente, y vamos, uno detrás de otro, te los iba ventilando, y cada uno contaba unas historias ahí apasionantes, la verdad, de cómo se hizo el libro, de cualquier, no sé, contaba... Bueno, yo jugaba con ventaja porque soy amigo de ellos desde que Te la sabía, esa pregunta te la sabía. Ese tema me lo sabía, si fuera una oposición hubiera sacado el número 1. Sí, pero... Porque conocía, no algunas cosas, porque siempre te pierdes algo, hay, hay momentos en estos 25 años que nos hemos visto más y otros momentos que nos hemos visto menos, por ejemplo, la pandemia. Pero sí que yo tengo amistad con algunos dibujantes, sobre todo con Miguel Calatayú y con gente que ha trabajado muy próxima a ellos. Claro. Y bueno, es mucho. Vicente siempre tiene esas cosas, esas ideas raras en la cabeza que cuando nos las cuenta. Pensamos que está ido, ¿eh? Sí, luego... es que no es una editorial al uso, ¿no? Es como algo muy en el que la editorial, creo que es algo en el que el dinero y el rendimiento tiene que estar muy presente. Y en este caso parece ser que, bueno, ahí está la cosa. Es un modo de vida, lo dijo Begoña, ¿no? Begoña Lobo, que es la otra editora de La Media Vaca, con Vicente Ferrer, que se ha tenido que poner un seudónimo, porque como ese nombre es un nombre real, el mismo que el santo. Pues lo dijo directamente, que es un modo de vida, no es un negocio, ¿no? Si fuera un negocio... Sí, pero arriesgado también, que si te equivocas ahí, lo apunta Begoña en algún momento, como que es arriesgado porque requiere inversiones y lo que creo que a ellos les hace diferentes es que la calidad del libro en muchos aspectos está por encima de todo, entonces eso sí, es raro de es encontrar. Es que Vicente hace los libros para él mismo, entonces eso claro. Es una ventaja porque los cuida, como si fuera trata a los autores y a los... Bueno, a los ilustradores yo siempre he tenido la teoría de que esa editorial la montaron para tratar bien a los ilustradores. Como a Vicente lo trataban tan mal por ahí, normalmente a los ilustradores no son precisamente los más importantes en la cadena del libro, pues él hizo una editorial donde el ilustrador fuera importante, de libros ilustrados. Entonces siempre tienen el dibujante y buscan tema, o hay un tema y buscan un dibujante. Es una manera de trabajar muy, muy interesante. Sí, ¿no? Y la forma de desarrollar los temas y de encontrar los ilustradores por todo el mundo. O sea, bueno, México. Porque se han dado premios internacionales, sobre todo en la Feria de Bolonia, que es la feria del libro infantil más de libro ilustrado infantil más importante del mundo, en una ciudad que está hermanada con Valencia, por cierto. Y a partir de ahí hicieron grandes, han estado por Japón, por México, por Canadá, por Polonia. Y allí donde van baldeando la gente. El libro sobre Varsovia es un poco la método de trabajar. Lo fueron a imprimir a Varsovia, que es una idea que queda muy bien contada y nos da mucha risa, pero ponte tú a irte a Varsovia a hablar con la imprenta que no habla ni español ni inglés y tú tampoco, ¿sabes? Eso es complicado. Pero sí, lo hicieron, pero volvieron está con bien, está muy bien todas esas cosas, ¿no? Se pasaron en Varsovia un mes allí pasándoselo y hicieron gran amistad con los señores de la que se acordarán siempre cuando vinieron dos valencianos allí a imprimir. Es que no tenéis imprenta en Valencia, fíjate tú, que no hay otra cosa. Sí, la verdad que muy bien, daba gusto estar allí. Entre... El sitio es el kiosco que tiene la editorial, acaba de abrir un local en la calle Salamanca y está muy a pie de calle, entonces era la oportunidad de hacer radio a pie de calle, ¿no? Que eso también resultó muy gustoso. Sí. Y las instalaciones, como tienen una especie de cortina que nos daba... Bueno, nos han salido unas fotazas, Luis. Sí, ¿eh? Sí, sí. Hasta tú sales guapo. Sí, sí, es verdad. A mí no me gusta la foto, pero sí, en esa estaba con fondo ahí muy bien, la verdad. Si les nota que lo que hacen, lo hacen con muy buen gusto. Sí, con muy buen gusto y hacen cosas interesantes. Sí. Hay pocas personas, éramos 25, ¿no? Allí en el Nunca. Tampoco cabe más gente, es que... Hay cosas que la inmensa minoría, ¿no? Pero bueno, ya haremos otras. Pero yo estoy animado por lo que significa para el equipo este, el triunvirato este que hemos montado, que igual animamos una fiesta, que montamos un programa. Claro, vamos por ahí como titiriteros con el equipo de radio, que por cierto la unidad móvil de la radio también ha mejorado y muy bien, la verdad, se agradece. Creo que hicimos algo bien, que es simplificar todos los procesos, sí. no menos es más, sí, menos es más, lo aplicamos ahí, funciona y muy bien. Si la gente tiene que compartir micro, pues que compartan micro, claro. O lo de no tener cascos, por ejemplo, nos simplificó la cosa muchísimo, sí. Que los invitados no tuvieran casco, ya te están escuchando, éramos nosotros los que teníamos que controlar la calidad de la grabación. Sí. Pues vamos a escuchar un pedacillo ahora para abrir boca, pero ya sabéis, ahí buscarlo en... Sí, luego vendrá una canción de Claudio H. Eso es, que teníamos eso, música en directo, es que era un lujo todo. Encontrar aquella exposición. Finalmente la encontramos, además los los lisboetas tienen una especial gracia para organizar nuevas exposiciones en lugares recuperados de la ciudad. Encuentran una antigua fábrica, una imprenta abandonada, espacios enormes industriales que han dejado de tener su sentido y que se recuperan para la vida del arte, ¿no? Y en este caso fue así, vamos, finalmente cuando dimos con aquel lugar tuvimos la enorme suerte de coincidir con uno de los invitados por la Vedeteca, que es el extraordinario dibujante que es Eloar Guaseli. ¿Lo encontrasteis allí, en Lisboa? ¿Sí? Que había expuesto por primera vez en ese espacio enorme, que creo que en este caso era una fábrica de cerveza, bueno, pero abandonada, con las telarañas y los espacios grandes, pero con todas las imágenes colgadas, había por primera vez expuesto una obra que lleva haciendo quizá más de 25 años, que es La ciudad imaginaria, que es una ciudad imaginaria que él va construyendo, en la que mezcla ciudades que ha visitado, lugares donde incorpora espacios donde viven amigos suyos, pero bueno, que es una ciudad inventada que mide... Y que va creciendo. Creciendo con los años. Claro, cuando Vicente vio eso dijo, aquí hay un dibujante que puede ilustrar el arroyo. Amigo. Claro. Ya con la idea del dibujo continuado. Porque es que no le puedes pedir ese tipo de trabajo a todos los ilustradores. A cualquiera, sí. Sí. Necesitas un especial. Llegasteis incluso a exponerlo, ¿no? Era en el Rector Peset, en una exposición que hicisteis. Se ha hecho en distintas. En el Rector Peset, en la exposición que fue el... ese fue el 5 aniversario de Mediavaca, en 2003, estuvo el arroyo como una tira, rodeando todo el espacio expositivo, pero se ha expuesto también nuestro amigo común, Rafa Maestre, ha expuesto el arroyo en la Feria Alternativa en el suelo y los niños lo pintan, porque sencillo. Pero en el suelo tiene mucha gracia. Claro, porque puedes dibujar y en el cauce del río ha estado también. Sí. Es así un solo dibujo en el libro, podéis verlo ahí en la estantería, un solo dibujo que recorre los 210 desde que el arroyo nace. Bueno, desde las gotas de la lluvia. Desde las gotas de la lluvia hasta el mar. Hasta el mar. A mí me impresiona. Me olvido luego de que existe, lo vuelvo a encontrar en mi casa y me vuelvo a poner contento. E incluso me acuerdo que contabais una anécdota en estos textos que le ponéis en los libros, que a veces están mejor que el mismo libro, sobre cómo se había perdido la biblioteca del Liceo Reclus en el puerto de Yokohama. Sí, bueno, es que, a ver, nosotros que tenemos un muy oculto pasado de guionistas, habíamos tenido, bueno, preparamos en su momento, hace muchos, muchos años, un guión sobre otra de las historias de Reclus, que es la que tiene que ver con la Sierra de Santa Marta, en Colombia. Y ahí... claro, es que la historia empezaba de esa manera. Era Vicente, cuéntala. Sí, sí, 1930, sí. Sí, bueno, se perdió la biblioteca que había comprado una universidad japonesa, se hundió el barco y se hundieron sus libros. Y ahí empezaba una historia que hablaba del proyecto de Liceo Reclus, un Liceo Reclus joven, de montar una colonia anarquista en Colombia, que no pudo llevarse a cabo porque se puso muy enfermo y lo tuvieron que sacar de allí. Y contábamos la vida de Reclus y la vida de esa época, ¿no? Una época, y era realmente una historia sobre el progreso, ¿no? Porque nos parecía que este autor servía para contar bien esta historia del progreso. El progreso que es posible en una época, a finales del siglo XIX, cuando se acumulan una cantidad de descubrimientos y de hallazgos científicos y descubrimientos técnicos que permiten mejorar la vida de las personas que por desgracia, digamos, no llegan a implantarse, no llegan a hacerse a difundirse como corresponde por la avaricia, ¿no? Y por el afán de riqueza de unos cuantos, como ocurre exactamente hoy, ¿no? Entonces, este libro sobre el progreso, que es algo que nos ha apetecido hacer siempre, sigue estando pendiente y algún día lo haremos. Pero ya no sabremos muy bien si la gente, qué idea tiene la gente de lo que es progreso, ¿no? Y lo que es mejorar las cosas. Yo quería decir, de todas maneras, bueno, tengo, aparte de tener recuerdos distintos que Begoña sobre el viaje a Lisboa, etc., quería decir por qué le encargamos a Oliveiro Dumas el libro de Corbes. Ah, sí, que nos ha quedado en el tintero, eso. En el aire, sí, bueno, aparte de que porque es un dibujante magnífico, desde luego, por dos cosas. Nos dimos cuenta, una, que los cuentos de Grimm, la mayor parte, muchos de ellos, tienen un diálogo muy importante. Y porque son historias orales y que se cuentan con voces, ¿no? Haciendo voces. Y entonces tenía sentido convertir estas historias en historietas. Y Oli en esa época hacía historietas. En una revista, sobre todo, se llamaba Kowalski Fly, que nuestro amigo Gerard Miquel era su promotor y que era una maravilla de revista hecha en Valencia. Y luego porque necesitaba que fuera una persona cercana también, porque la idea era trabajar este libro, el de Corbes, y los cuentos de Grimm, cuentan la vida cotidiana de una época. Entonces teníamos el Museo de Etnología, entonces de Antropología, que tenía un archivo de fotografías impresionante, y nos fuimos, recuerdo, a buscar ruedas de molino, ¿no? Para que las ruedas de molino fueran auténticas. No, porque hacían falta ruedas de molino, molinos, burritos tirando de carritos, cosas que salen en el... Digo. Entonces, Oli hacía eso en sus historietas. Él introducía también elementos de collage. Digo, pues qué estupendo sería que los elementos de collage fueran ruedas de molino auténticas, que estuvieran en, ¿no?, que vinieran de alguna parte. Entonces, poder contar eso. Entonces, entre lo difícil que era acceder al archivo este y la impaciencia de Oli, que hizo ruedas de molino, las encontró por su cuenta antes de buscarla siquiera, digamos, el tema se dejó un poco de lado. Pero ese era el origen del asunto. Sí, nos había quedado la respuesta en el tintero. Recordamos que estamos aquí emitiendo en directo por Radio Malta. Nadie mejor que él para hacer este libro. 104.9 de la FM Valenciana, desde el kiosco de Media Vaca, con público en directo. Hace un poco de ruido para que se sepa que está en directo. Y hoy nos hemos venido aquí al centro y nos hemos permitido varios lujos. Uno de esos lujos es traer la música en directo de Claudio H., que nos va a ofrecer una muestra de su amplio repertorio. Adelante, Claudio. Ahora. ¿Sí, no? Sí. Digo que canción para radio mejor que esta, difícil. Contacto permanente se llama, dice así. Por el cable tan veloz y tan amable, yo no quise preguntar si con la avalancha de electrones también viajan las canciones, las que te voy a cantar. Vuelan inalámbricas historias, las batallas, las memorias, las que se pueden contar. Pasan los secretos con sigilo, lo que nos mantiene en vilo y lo fácil de explicar. Entre las antenas anda el fuego, anda lo viejo y lo nuevo, lo que quisiera alcanzar. Van y vienen los puntos de vista, lo que sale en las revistas, el principio y el final. Estamos en contacto permanente, parece escapar, cada cual lo manda como siente, miente cuando dice la verdad. palabra que resuena, corre sangre por la vena, todo lleva información. Viajan la botánica y la pena, el temor y la verbena, la condena y el perdón. Miles de pantallas enredadas, mil millones de miradas que no puedo recordar. Cientos de impresiones por segundo, siento a veces que me hundo y entre tanto divagar. Que hay que estar en todo y no se puede, voy guardando lo que quede, lo que reste pasará. Volverá como el soldado que huye, no lo sabe pero intuye que otra guerra vivirá. Estamos en contacto permanente, nada parece escapar, cada cual lo manda como siente. Miente cuando dice, miente cuando dice, miente cuando dice la verdad. Pues ahí escuchábamos a Claudio en directo en la última cafeta del sábado. En directo, sí señor, en directo. Todo un lujo, y eso, si queréis acercaros al Kafka el día 4 de noviembre, ahí estará, creo que es gratuito el concierto, dijo. Sí, es gratuito, sí. Ahí, ¿cómo es eso? Yo inverso. Ajá. Ah, que taquilla inversa. Taquilla inversa, que paga lo que tú creas. Quedo contento, paga lo que sea. Muy bien. Y bueno, interrumpimos la conexión para dar una noticia que pasa aquí en el barrio. Buscan al presunto autor de los disparos que dejó a un hombre herido en Valencia. La Policía Nacional no lo encuentra en la casa del Distrito Marítimo, donde se creía que estaba atrincherado. Vamos a ver. Es que ha sido aquí al lado, entonces aquí en el barrio pues enseguida te enteras de las cosas. Al lado de casa, entonces te enteras de las películas. Eso era la noticia, que va acompañada de un montón de antidisturbios a las 2 de la mañana, que para con las metralletas esas que tienen, con los que tapiaron la calle Progreso. Bueno, cortaron dos o tres manzanas desde las 2:30 de la mañana, que bueno, no sé, la noticia creo que lo dirá más adelante, pues había sido un hombre tiroteado ahí. La Policía Nacional busca al presunto autor de los disparos con un arma de perdigones que han herido esta madrugada a un hombre en el Distrito Marítimo de Valencia después de que los agentes hayan accedido a su vivienda y la hayan encontrado vacía. Bueno, pues eso, el atrincherado, no había nadie atrincherado, pero policía había en eso, como si... También un poco el tema del programa de hoy es todos estos montajes policiales o en realidad pasa con la mayoría de los trabajos, ¿no? Si tú llegas a un trabajo y no hay nada que hacer, pues te buscas faena. Es como que si eres un martillo, todos son clavos. Pues eso les pasaba a estos, que venía el Tel Aviv a jugar aquí, el Maccabi de Tel Aviv, claro, hostia. De baloncesto, contra el Pamesa Basket. Sí, no sé si, que pues estaban, claro, vinieron aquí todos los antidisturbios de España y tal, y justo, pues el día antes, pues eso, lo que ya la noticia no tiene más remedio que decir es que la escopeta era de perdigones o la recortada o lo que fuese. Yo, al final un amigo me ha dicho que es que ahora igual las de perdigones son un poco más grandes, que no es como lo que yo recuerdo escopeta de perdigones, que no, que tengo experiencia. Pues eso es como una bolita de pimienta negra, vamos, un perdigón, que tú veías allí a los grupos de intervención estas apoyados en los coches con los láser por la noche, y ocurrieron unas cuantas cosas más que curiosas. Y es que entraron en una casa, que eso fue muy espectacular, la verdad. Entraron en una casa. Reventaron una casa. Reventaron, bueno, fueron a una primero y ahí se encontraron con una señora mayor de 80 años y claro, ya ahí con los moles de los antidisturbios, pues dijo, ¿qué hace? No, que aquí no es. Entonces se fueron a la puerta de al lado. Y la puerta de al lado allá no se andaron, porque creo que no sé si es que le habían dicho mal el número, o que era verde también, los azulejos eran... Un trabajo fino en filipino. Sí, una investigación, todo eso a las 6 de la mañana, que ya el de los perdigones era a las 2 de la mañana, que pues toda la noche allí... Pues, aún no había vuelto a casa. Se lo llevaron, bueno, total, que a las 6 de la mañana, después de muchas investigaciones, se intentan entrar en esta casa, que estaba la abuela allí de 80 años, la mujer ahí que se quedó asustada de la movida, y no, ya ellos vieron que no, que allí no era, y se fueron al lado. Y el al lado, Los agentes, atento. Dentro de un amplio dispositivo de seguridad de la zona han entrado sobre las 10:45 horas de este miércoles en una vivienda de la calle Progreso para intentar localizar al presunto autor de los hechos y recabar pruebas o vestigios relacionados con el suceso y la víctima. No adelantemos acontecimiento. Eso fue a las 10 de la mañana, que eso ya era más... Que era lo que te estabas refiriendo. No, yo me refería a las 6 de la mañana, que eso no lo dicen en ningún lado, porque, bueno, también hay que... ¿Entraron en otra casa? Entraron en otra casa, un piso turístico, porque en realidad en el barrio, como ya más del 50% son pisos turísticos es fácil. Pues es fácil que el que pille sea piso turístico, pero nos podía haber tocado a cualquiera en la calle esa, porque iban a lo loco, a lo loco. Le tocó a dos guiris que estaban en un piso turístico. Exactamente, allí había dos francesas, las mujeres dos días, al día siguiente seguían en estado de pánico de haberse encontrado a estas moles grandes ahí. Perdonen que nos riamos. Disculpen que el humor, pero imaginaros la escena, las dos chicas que vienen ahí de Francia a un barrio pintoresco español, ahí la playa, se va a acordar toda piso turístico, y a las 2:30 de la mañana, a las 6 de la mañana, así que ellas supongo que ya se habían visto pues toda la noche, que había muchas luces y muchas movidas, pero lo que menos esperaban es que les entrasen allí. Igual no, que los guiris no hacen mucho caso de la problemática barrial. Sí, igual, decían, mira qué curioso, qué es lo que está pasando todo ahí fuera. Todo les parece. Sí, eso es lo que pasa también cuando te acercas a sitios donde hay la vida real y pobreza y cosas así. Ahora, por ejemplo, en Marruecos he leído un par de artículos al respecto cuando el terremoto, y claro, los primeros, la gente que no te puede fiar es de los turistas, son los primeros que escapan como ratas cuando pasa algo, no quedan a ayudar a nadie, ¿sabes? Es muy simbólico eso, ¿no? Sí, bueno, y consume recursos, es lo peor. Pero cuando la cosa se pone mal, salen en estampida. Sí, me estaba recordando, es una película, intentaré buscar el título después, que ocurre eso, pero con el marido, estar allí sentados en la familia, una avalancha y el marido, en vez de preocuparse por sus hijos o por su mujer, era el turista, coge su móvil y sale corriendo. Y eso crea un malestar, es una película de muy mal rollo. Pues sí, los turistas son así. Sí. Cogen el móvil y escapan. Y salen corriendo. Coge el iPhone y escapa. Estas no pudieron escapar, estuvieron retenidas allí en un rincón de la habitación mientras estos antidisturbios con ruedas, creo que ahora llevan los escudos con ruedas, que eso ya los convierte en un carro de combate directamente. Van entrando en las viviendas, hay unos moles increíbles. Ha llegado el último pedido, creo. Sí, llevan ruedas con la movida y las pobres dos muchachas ahí, que al día siguiente seguían en estado de shock y con razón, y estos reventando allí y tal cual, y cuando ya ven que han reventado toda la casa. Eran dos guiris. Y que allí solo había dos extranjeras y que no tenían pinta de tener armas ni nada, pues ya salieron fuera y ya pues se quedaron fuera. Ya llamaron a un mediador, ciertamente ahí ya se empezaba a oír el mediador, que no paraba de repetir la misma frase. Fulanito, que di algo, di si estás bien, solo queremos saber si estás bien. Es como que por un lado tienes a las moles que te destrozan lo que pillan y por otro solo quieren saber, solo se están preocupando por tu salud. Y otro que se están preocupando de ti, no sé muy bien a quién intentan engañar, pero todo eso con... Yo no saldría. Tres o cuatro manzanas, y bueno, hasta las 10 de la mañana ocurrió que había muchos coches también dentro de ese perímetro policial, que era increíble, que el perímetro eran cuatro manzanas. Yo intenté pasar con la bicicleta y no pude. Sí, pues imagínate el que tenía el coche dentro. A las 8 de la mañana. Y que dice, oye, que tengo mi coche ahí, que solo quiero salir. Pues no, llame usted al trabajo y diga que ha pasado esto, que no. Pero es que no ha pasado nada, bueno, eso ya llegaremos al final, no adelantemos. Porque a las 10 de la mañana ya, después de todo eso cortado allí, ya habían pasado policías de todas clases y colores y movidas, pero decenas, ¿eh? O sea, era una cosa esa. Me dice, sin embargo, en el interior de la vivienda no había ninguna persona en ese momento, lo que continúa la búsqueda del presunto autor de los disparos, según ha explicado fuentes policiales. De los guiris no dice nada, de las guiris eso no lo dice nadie. Bueno, todo eso, un periodista de todo, me llamó mi madre, me llamó mi hermana, o sea, como que a veces no es la calle al lado de donde vives tú, pues sí, la calle al lado, sí. Y pues eso, pero los periodistas también preguntando a la gente, hostia, pues qué va, y pues nadie quiere hablar con esta gente porque son los que causan toda esta movida. Y luego decían, los vecinos no quieren hablar, tienen miedo. Pero tienen miedo ¿de qué? De los periodistas. Sí, tenemos miedo de los periodistas, tienes razón. No de lo que ella dicen. Yo tengo miedo de los periodistas, de la burocracia. Sí. Y luego ocurrían cosas muy curiosas. Y de la informática también, sí, Luis. Sí. Y bueno, pues ellos tienen miedo, que es otra cosa muy importante en esta historia que hay que mostrar. Iban como locos estos que iban buscando una casa ocupada. Preguntaban a todo el mundo, ¿hay una casa ocupada por aquí? De paso que estaban allí, ¿eh? Es la movida, es que quiero decir, que estaban buscando a uno que le habían pegado unos tiros ahí. Ya que estamos aquí, ya que no hemos calentado, ¿eh? Eran dos guiris, tenemos que ir a una casa. Claro. No hay una casa ocupada. ¿Dónde hay una casa ocupada? ¿Dónde hay una casa ocupada? Con tantas como hay, que dice Telecinco, y aquí no hay ninguna. Eso, con tantas que dicen que hay la tele y aquí en esta calle no tenía ninguna. Bueno, pues a la Kirin mismo, la esto. O sea que iban, pues eso, como pollo sin cabeza, buscando por todos lados, y al que le tocase, le tocaba. Y menos mal que no hay casa ocupas en esa zona, porque si no, la casa ocupa en ese momento queda. Si no hubiera recibido visitas esa noche. Sí, exactamente, hubiese quedado, porque ya que están allí, todo, pues si eres martillo, todos son clavos. Vamos con la siguiente canción. Barrio conflictivo. Que es un barrio súper tranquilo, aquí estuvimos en paz. Bueno, pues todo esto que nos reímos. Y palos barricada, Sí, sí. Joder, tiempo que, sin escucharlos. Qué bueno, alegría traen. Sí, sí, qué buenos recuerdos, sí. Si estaba buscando también así algo más moderno para poner hoy, pero es que enseguida le ponen el melodine este y yo qué sé, ahí uno tiene sus principios. Pero bueno, seguro que encontramos cosas guapas. El barrio, lo que decía, que este barrio es súper tranquilo y allí se montaron unas, los vecinos no dábamos crédito y luego eran, pero eso, señora, mi vecina de al lado, la otra, o sea, que entraban en casa y les preguntaban de una manera, pues a las 2 de la mañana, como si estuviesen persiguiendo, no sé, a alguien. En realidad, lo peor, cuando parecía que la policía no se había ido y no podía empeorar, llegó la prensa. Eso, sí. Ya lo que era un desastre se convirtió en un pandemonium. Sí, sí, sí. Bueno, y ahora van de la mano, ¿no? Van de la mano toda esa movida mediática, toda esa movida también. Creo que yo no sigo mucho. Llegan tarde mal y además ya saben lo que quieren contar. Vienen a confirmar lo que ya saben. Claro, sin haber pisado. Es muy difícil todo esto que estoy contando. En realidad, eso, Barrio Malva ya está siempre en la primicia, al borde en de la noticia. Primicia. Es que por el camino, pues eso. La radio de los poblados marítimos. Claro, si no sabemos, si no sabemos nosotros lo que pasa aquí, pues aquí lo que pasó es que no han encontrado a nadie. No sé hasta cuándo podemos dar detalles, pero de alguna manera la casa, que ellos tardaron hasta las 10 de la hasta las 8 de la mañana, no se enteraron de la casa donde había salido todo el asunto, aunque salía un gotitas de sangre de las que del de los perdigones. Luego sí, por la mañana ya buscaban la gota de sangre a ver de dónde venían, eran como ahí. Madre mía. Se ponían los monos esos de la NASA, o sea, la parafernalia era como las películas y la prensa ahí en la esquina, todo cortado y pues, no sé, un estado de susto. Es que el asesino nos decepcionó, que decía el otro día, un asesino mejor que te decepcione. Claro, ¿no? Que sí, eso es una gran noticia, una pues gran es noticia, que se quedarían súper despagados después, hostia, si ahora vamos a casa, ni casa ocupa, ni tiroteo, que ni, esto ya ni no nada. Es esto ya no es lo que era antes. Claro, siempre encontrabas algo, pues nada, todo súper tranquilo. Bueno, pero para rematar la historia, al día siguiente había un aviso de bomba en la Universidad Politécnica de Valencia, también, desalojo de la universidad, al final esa también han resultado ser tampoco gran cosa, unos chavales. Cuando yo estudiaba, te decía, ya hace mucho tiempo, hace 30 años o así, había avisos de bomba, pero todos los días. Sí, era muy a menudo, era una cosa, había exámenes. Se hacía con una alegría, y eso sí, que eran los peores años de ETA y tal. Sí, aparte era un poco raro, porque era una parafernalia, como que te hacía, veía el aviso, te ibas al patio un rato, no sé qué, sí, y luego volvías, sí, ¿no? Que, sí, no sé, pasaban un par de policías. Bueno, pero había exámenes que se suspendían y tal. Sí, claro, entonces por el camino... Pues no, sí. Por el camino ganabas unas orillas. Pues aquí no, aquí el otro día, no sé si, supongo que vendrían por ahí, porque ya al final creo que los han encontrado, porque lo hicieron a través de una red social o algo así, no entiendo muy bien cómo fue, pero el caso es que han encontrado a los chavales, y uno de 19 y otro... Pusieron las fotos de un vídeo con el evento, no me extrañaría. Y bueno, eso allí... siempre me sorprende de las redes sociales, ya sé que no es mi rollo, Luis, pero ver gente que comete delitos, sí, grabándoselos, es que sí, yo eso no lo entiendo, de verdad, sí, escapa, sí, a mi raciocinio. Sí, todo eso de ir con los móviles por ahí y grabando así, luego subiendo cosas, pues sí, es una cosa de tener cuidado. Pero bueno, sobre todo cómo está el panorama, porque es que están por ahí, pues eso, como esos martillos, pues todo el rato buscan clavos, y los clavos los buscan, pues que se vean en las redes sociales, que se vean. Bueno, pues en este caso, en el Politécnico, coincidía al día siguiente, pues ya decían que era el mismo, que si era un moro o que si era un gitano, y que estaba en la UPV. Madre mía. Y que había puesto un aviso de bomba, y allí estaban... Madre mía, las redes sociales. Pues, sí, que sí. Quiero decir que todo eso que va creando un cultivo y la gente, no sé, que al final es todo mentira y que además está... Es todo mentira, en este caso es todo mentira, o sea, no hay ni un gramo de verdad. Nada, no había bomba, ni había tiroteo, porque para que el tiroteo tiene que haber dos personas, ni pues uno que tuvo una movida, porque creo que la novia era de uno, se estuvo con el otro y ahí pues se enfadaron, una movida, pero que no iba a ningún lado. Y la que liaron, pero o sea, como si hubiese habido ahí un comando... El crimen del siglo, sí. Sí, que hubiese salido ahí de Albano Kosovo. La presencia de era totalmente desproporcionada, claro. Sí, sí, a todos los sentidos y bueno, una como era curioso, me contaba el colega que no pudo salir, al final tuvo que venir un compañero de trabajo a recoger, una compañera a recogerle, porque no podía sacar su coche, y le preguntaba a la policía, pero ¿qué pasa? Y el policía, es una información que yo no puedo facilitar porque no sé qué. Y ya otro que estaba allí le enseñó el móvil y estaba ya la noticia a las 9 de la mañana en todos los lados. Es que se ponen en un plan ahí de... No, yo creo que es un problema de que ven demasiadas series. Claro, América, yo creo que sí. Que este tipo de salidas en América, que es un sitio donde todo el mundo va armado, entonces el riesgo de entrar en cualquier casa es muy superior al que es aquí, simplemente porque aquí... Como mucho le das un sartenazo. Sí, o una escopeta de perdigones que tenía ese. Sí, pero no estás armado, ¿sabes? Claro. Pero quieren imitan un poco a la gente de las series, ¿no? Claro, todos estos programas de... Sí, de realidad. Que se pegan a la policía, sí, van por ahí, pues al final como eso lo vete mucho... Quieren que pase algo, claro, para justificar el gasto. Claro, es que cualquier trabajo, estar ahí no puedes estar parado, tienes que hacer cosas, ¿no? Que se vea que estás, por lo menos. Entonces, vamos con la siguiente canción, que si no... Otro clásico. We're gonna drive one screaming off the street. And ride, ride, how we ride. Got a black uniform and a silver badge. Play cops for real and play cops for pay. Let's ride, dresses are kicking the ass. Let's reach your balloon till you're shedding your pants. No move, child, got a big black stick. There's six of us, babe, so suck on my dick. And ride, ride, how we ride. Let's ride, you ride. The left newspapers might rewind a bit, but the guys at the station, they don't give a shit. Dispatch calls, oh, you're doing something wicked. No sorry, child, we're just giving tickets. Let's ride, pues ahí escuchábamos el clásico Police Track de Dead Kennedys. Sonaban poderosísimos. Sí, sí, me acuerdo de aquellos años también, en 1980. Bueno, un poco después, pero la ponían en un montón de sitios, del disco Holiday in Cambodia. Y bueno, pues eso, que esto es un barrio muy tranquilo y un país muy tranquilo también. La gente es muy tranquila y esto se monta en una especie. Eso me lo dijo a mí un día un guiri, de que había vivido en un montón de sitios, un sueco, que ahora vivía en Valencia ya hace tiempo, ya hace 10 años o así. Y me contó que en todos los sitios que había vivido, este era el sitio más tranquilo en el que había vivido. Y era el sitio en el que más rejas veía las casas. No le casaba mucho una cosa con la otra. Sí, pero bueno, todo eso viene también un poco de lo mismo, de la televisión y de todos estos programas, sí, sí, y sí. De todo eso es un poco como buscado, porque aquí también se tiene, sí, la costumbre. En vez de ver por la ventana, ves por la tele, ¿no? Es el problema. Claro, y sobre todo que lo que ven por la tele, pues al final son lo que más creen ellos que vende y lo que más igual engancha a mucha gente, no lo entiendo muy bien, pero el caso es que sobre todo son intereses, yo creo que es el interés de meter miedo, y ese miedo pues al final es poder. Sí, venden alarmas y cosas, claro, de estas. Hay programas de esos que, por Securitas Direct, ¿sabes? Está directamente sponsorizado, o sea, está. Sí, sí. Y también hay que tener, eso me recuerda que en donde se suben algunas veces los podcast a iVoox, a veces tienen, o sea, podemos ahora mismo yo porque lo subo a Chive, pero si lo estuviese allí puede ser un programa contra la ocupación, y entre antes o después del programa te ponen los anuncios, o sea que no, pues mira, eso que fue objeto de polémica aquí en Radio Malva, le he dado yo una vuelta, y esos son, o sea, le sale, es un método de Google de que yo estuve inscrito durante una temporada, entonces te salen, es el lo que visita, lo que tú buscas, claro, es lo que marca tendencia, es el que llega, no el que ofrece un podcast, es el consumidor. Ajá. Digamos, entonces si a mí me ofrece anuncios de Vox es porque me ven como posible sí, o pues, que ha buscado noticias que de Vox, noticias de Vox o por lo que sea, o sea, no tiene que ver con el, tiene truco, pero truco chungo, quiero decir, porque es que hay gente que ha hecho faenas en ese ámbito, entonces el responsable de lo que sale es la persona que está consultando la página, no el que pone el contenido. Sí, pero bueno, de todas maneras que metan publicidad de nosotros, políticamente es como bastante delicado. Y sobre todo es un proceso que no controlas. Claro, pues lo que quiera. Entonces, a cada uno le sale lo que para saber si hay cosas peores. Sí, eso digo yo. Y en todo esto los medios de comunicación juegan un papel importante y van a la par de la policía, de crear ese estado. Vamos, se comen el paquete de miedo, y claro, luego vas a la calle y es que yo creo que también viene también ellos mismos, se ve, hay mucha gente joven. La gente tiene miedo, claro. Yo mismo estoy acojonado. Pues ellos mismos, ¿no? Entre que han visto mucho miedo en la televisión y que también han visto las series ahí donde los policías pues van allí a salvar a la gente y rescatan gatitos y no sé qué movidas. Y pues claro, pues dicen, pues yo también, ahora quiero ser y un buen sueldo, funcionario, no sé qué. Y ahí se meten y llegan aquí, y es que algunos pues se lo creen, otros pues yo qué sé, son malvados, otros son atontados, yo qué sé, habrá de todo. pero algunos han visto esas series ahí en las que ven a los héroes, sí, pero te colocan en una, sí, una tonta y que luego te ves a las 3 de la mañana despertando a una abuela. Es un fenómeno que pasó cuando triunfó El Padrino, que luego vinieron un montón de películas de gángster. Los gángsters empezaron a actuar como los actores del Padrino, ¿sabes? Es un poco creerte el personaje. A los gitanos le pasa también. A veces son ellos víctimas de su propio estereotipo. Claro, entonces aquí van de la par. No sabes dónde empieza la ficción y dónde empieza la realidad. Y ellos mismos ven las escenas ahí. Creo que ha habido series incluso de antidisturbios y no sé qué. Pues eso es igual, sí, si creen los héroes y lo que sea. Yo no la he visto, pero... Sí, aquí hay ganado, vamos, para eso. Y había que verlos el otro día. Bueno, pero es que la historia ya no solo es eso, porque eso solo lo dicen tú, para adelante, ya está. Pero cuando a eso le dicen tú para adelante, por el camino hay un montón de jueces, de policía judicial, de inspectores, yo no sé cómo funciona eso, pero. Y quiero decir que es que no han llegado a ningún lado y ellos mismos son los que alientan esa movida de que se cree esa tensión entre gente tranquila en el vecindario donde no hay, pues sí, hay gritos a veces, hay pobreza y claro, pues eso, pues un barrio. Hay vida y entonces... Es al fin y al cabo de lo que se trata. Claro, y no dábamos crédito a nadie allí, entonces, y la actuación fue, vamos... Hay gente que tiene alegrías y tiene penas y las expresa y ya está. Claro, y hay pobreza también y la pobreza pues crea ruido, conflictos y historias. Y en este caso, pues lo que creó pues es mucho miedo a mucha gente y a gente mayor, gente tranquila que no entendía nada de alguna manera. Y la Kiris no creo que vuelvan. No, creo que esa, pero bueno, tendrán algo que contar durante toda su vida. ¿Os acordáis cuando íbamos a España? Fuimos a España, nos entraron allí. Los antidisturbios. Sí, vamos con la siguiente canción. Contundentes, ¿eh? Black Flag. Black Flag, muy bien ahí. Pues esos temazos también, hablando de la policía y todo eso. Que es una cosa que nos acecha y que... Y que no se crean lo que les cuenten. Exactamente, ni la pantalla, ni los periódicos, ni nada, porque pues ellos quieren vender y ahí tienen carnaza y con esa carnaza tiran para adelante. Pero es que eso es contraproducente a todos los niveles. O sea, están creando el conflicto ellos. Allí no había ningún conflicto. Bueno, conflicto, pues en ese sitio donde querían entrar, que al final entraron y no había nadie y toda la historia esa, pues llegar a esa conclusión, pues todo el despliegue y toda la historia, y tú entrar allí, luego no estaba y no sé qué, y luego al final de la historia allí sigue la movida igual, no ha cambiado, no ha cerrado el piso, no, la vida sigue igual exactamente como decía aquel. Entonces no han hecho nada, se ha lucido, vamos, con la historia. Y bueno, pues ya se nos acaba el tiempo. Estuvo Alfonso a los cacharros y bueno, todo esto que estoy contando fue justo salir de aquí. Yo el martes pasado me voy de aquí para casa, salir tranquilamente, y cuando acabo de editar el programa. Sí, que lo hemos vivido en primera persona, Luis en primerísima. Sí, estaba. Es que nuestra calle es muy larga, pero ahí a lo lejos se veía de donde era la movida y los vecinos. Pues, es que los martes en el marítimo. Sí, pero que. Porque ese día justo no había que editar mucho el programa, sino me quedo a veces hasta las tantas y no me veo allí de testigo de la movida. Que ya lo que me faltaba. El testigo de Jehová. Sí, a mí me llamó la vecina, que bueno, que la vecina, hostia, en esa casa viven ocupas. Y la vecina, no, no, ahí viven, no sé qué, y mi amigo los vecinos, y los vecinos y tal, y ya, pues eso nos salvó. Pero si no, estos que iban como pollos sin cabeza. Si no los tienes en la puerta, sí. Sí, sí, a mí, la puerta no tienes en la habitación. En la puerta, a cualquier lado, menos mal que pues, me llamó la vecina, me dijo, oye, tal, y ya, pues toda la noche allí, pero es que de verdad que eran unas escenas que parecían, pues, escenas de guerra, ahí con los láseres, con los focos, no sé qué. Por eso estamos muy contentos de haber sobrevivido. De estar sanos y salvo, y mucho cuidado. O no os creáis todo lo tengan que tengan cuidado ahí fuera. Eso, y no os creáis todo lo que cuentan en los medios de comunicación que no sean libres, porque la mayoría de las veces. Te la quieren clavar. Sí. Ahí estuvo Alfonso Los Cacharros y Luisa aquí. Hasta la semana que viene. Police, police, police suppression, police.